Radio AQP, con música fácil de escuchar. We'll be right back.

bien el bongo, mi mamacita de mi vida. Ahora sí, pero qué linda melodía para comerse terrible bombón. a su kiki. ¡Ah! ¡Ah! ¡Azúcar! ¡Ja, ja, ja! Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Mi vida, tú, mi amor.